Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana Ibáñez y este es Afiche, el podcast de cine cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. De nuevo en Paradigma Radio, os presentamos la película del domingo 22, Una vida no tan simple, que se proyectará a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata de una comedia dramática, no tan simple, escrita y dirigida por Félix Vizcarret, que ya nos emocionó en 2007 con su película Bajo las Estrellas y que ha trabajado también para televisión y rodado varios documentales, como Sauras, sobre el famoso cineasta aragonés. Una vida no tan simple aborda la crisis de los 40, cuando ya se ha superado la mitad de la vida y los sueños van quedando lejos. Y lo hace de la mano de Isaías, padre y arquitecto, que en su juventud fue una promesa y ahora está en la cara B de la cinta, como se dice en el filme. Isaías, encarnado por Miki Sparvé, comparte protagonismo con otros tres personajes a quienes dan vida Ana Polvorosa, Olaya Caldera y Alex García, que interpretan sus roles con convicción. Venga, vamos a vestirnos. No te escondas. Sí, qué susto. Venga, vamos a cruzar. Dime. Vamos a cruzar, cariño. Perdona. Que ya estamos cerquita. Venga. Buenos días. Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito. Nada. Bravo, ¿eh? Así me gusta. ¿Te das cuenta que han pasado 7 años desde nuestro último proyecto importante? Enhorabuena, Isaías. Gracias, chicos. Muchos decían que era de los más prometedores y del que a día de hoy ya no se acuerda nadie. Me da pena, muchísima pena. Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado. Papá. Me cago en mi vida. Hola. Mi amor, ahora no. Hola, ¿por qué no? Y entonces aparece algo nuevo. ¿A estas las conoces? Digo, no señales a la gente. Y te sientes bien. Hola. Sientes que gustas, que empiezas de cero. Isaías. No, es que no me escuchas. Te escucho. Por eso me voy a dormir, en lugar de decirte 4 cosas. Vizcarret disecciona con sutileza y sensibilidad ese periodo crítico de la mediana edad. Una etapa vital en la que todo debería estar bajo control, pero en la que en realidad se está ya muy lejos de esas metas a las que se aspiraba. Habla de la autoexigencia de la paternidad moderna, algo que no hemos visto mucho en el cine español reciente. Vizcarret ha declarado que concibió a su personaje como una especie de alter ego, en una cinta colorista, un tanto melancólica y amarga, bellamente fotografiada, que seduce lentamente al espectador. Special.